Tú eres el Rey y te exaltamos, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Y ahora te adoramos con todo lo que somos, Señor. Tú eres mi Dios.